Soluciones. Vení, sumate a la Revolución Verde Mundial, que ya está en marcha, y hacé tu parte. Aquí comienza Tiempo de Reverdecer. Estamos en la Radio Sensitiva 89.3 MHz desde Villa Urquiza para toda Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ustedes están en Tiempo de Reverdecer, como todos los sábados, un encuentro sabatino insoslayable, imperdible para todos aquellos quienes quieran sumarse a esta cruzada ecológica a favor de la conservación del medio ambiente, la biodiversidad y el derecho que nos asista a vivir plenamente en un mundo sano, limpio, sostenible, que coadyuve a dignificar la vida de sus habitantes del presente y las generaciones por venir. Los invitamos, como les digo, a sumarse, a ser verdaderos guardianes ecológicos y así realizar la Revolución Verde que ya está en marcha en todo el mundo. Como siempre tenemos reportajes exclusivos, hoy no va a ser un día excepcional, noticias locales e internacionales, información del quehacer de las comunidades académicas biocientíficas y la mejor música de todos los tiempos. Bienvenidos una vez más a Tiempo Reverdecer. Soy el ingeniero agrónomo Alejandro Daniel Dolumián. Puntualmente son las 9 y 6 minutos. Ponemos en marcha nuestro programa número 12, correspondiente al día 4 de diciembre, ya estamos en diciembre, del 2010. Usted puede comunicarse con nosotros a través de 4521-4108. Si tiene algún tipo de interferencias en una zona capital o Gran Buenos Aires, pueden sintonizarnos o escucharnos mejor a través de la FM Sensitive, con B corta al final, fmsensitive.com.ar. Pueden escribirnos incluso si tienen preguntas. Mucha gente manda pidiendo información, por ejemplo, o sugiriendo o alguna crítica, lo que sea. Puede escribirnos a tiempodereverdecer@gmail.com, tiempo de reverdecer todo junto. Hoy, por supuesto, ya creo que habíamos anunciado con gran probabilidad la presencia acá de una persona realmente que tiene formación muy importante, una gestión de muchos años, una experiencia internacional que de una forma jerarquiza mi programa. Este es un programa que ustedes saben, todas las mañanas, sábado, tiene la intención de que todos nosotros de una forma vayamos encontrando formas de solucionar ciertos problemas, de adaptarnos a ciertos criterios como ciudadanos de una forma para generando una nueva conciencia, ¿no? Que ya está de una forma, pero nunca está de más, y más en las grandes urbes como Buenos Aires, especialmente las nuevas generaciones, tratar de incentivarlos para que estén un poco más atentos a todas las cuestiones ambientales que nos afectan. Hay días que, bueno, como hace unas semanas atrás hemos tenido las visitas de otras provincias, de la Red Argentina del Paisaje, ustedes recuerdan, nos han hablado, y de alguna forma hemos, a través del Grupo Mira, la Facultad de Agronomía, hemos abierto este tema, que es el manejo y la gestión de los residuos domiciliarios. Todos, de alguna forma, estamos preocupados por el tema de la basura, si no es por cuestiones, la noticia del día, a veces se dan los paros de los basureros, los muchachos, hay problemas de una forma para qué hacer con la basura. Muchas veces tenemos basuras que generamos, que no sabemos dónde colocarlas, no sabemos a quién llamar. En general vamos a tratar estos temas, pero vamos a ir hoy, por suerte, a cuestiones mucho más macro, digamos, más sustanciosas y con la mejor fuente, digamos, que es la que nos visita hoy, la entrevista del día de hoy, que es la ingeniera Sarafián, Rosalba Sarafián, que a quien saludo, buen día, Rosalba. Me jerarquiza y me enorgullece esta tu presencia. Como ya saben muchos, es un programa que, ya como les dije, son 12 programas, y generalmente tengo la suerte de poder traer gente, cada uno en su métier, distintos temas que tocamos, la mayor fidedignidad posible, la mayor calidad profesional posible. Me gustaría que te presentaras, por favor. ¿Sí? Bueno, soy Rosalba Sarafián. Asistir a aquellos municipios del país o también del exterior que en la gestión de residuos están dando algunos sus primeros pasos, otros ya están tratando de manera adecuada los residuos, y en todo aquello en que SIAMSE, como es una empresa que tiene más de 30 años de experiencia, ha desarrollado en el área metropolitana una gestión de residuos. Es por eso que ante tu invitación, sí, aceptamos gustosos, porque creo que nosotros en los ámbitos académicos o universitarios, o donde podemos explicar un poquito la gestión de los residuos, lo estamos haciendo hace varios años ya, para que la gente entienda qué pasa con los residuos una vez que ponemos la bolsita en la calle. Sí, sí. Y después no sabemos qué es lo que ocurre, qué se realiza, qué tratamientos se realizan o qué se podría realizar. Claro. Entonces, amigos, saben que, bueno, acá nuestro programa es escuchado por todo tipo de gente, o sea, gente profesional, gente en el métier que conoce. De alguna forma vamos a tratar de tener un lenguaje lo más sencillo posible para que la gente común entienda la importancia que tiene cada vez que se le solicita algún tipo de actitud, digamos, de separar la basura, cuando se ponen lugares especiales, ¿no? Para disponer la basura separada, botellas o plásticos o cualquier tipo, o los mismos contenedores que hace un par de años de alguna forma se han dispuesto casi todas las esquinas, las veredas de Buenos Aires, sepa cómo moverse y esté celoso y no baje la guardia de alguna forma, porque esto es un problema que es sistemático, entiendo, ¿no? Es un problema de todas las grandes urbes, que es el incremento poblacional, por un lado, el incremento de la actividad comercial, la actividad, por ejemplo, lo que es la compraventa, siempre se generan residuos de envases, todo tipo. En general, a veces sintéticamente, ¿y los residuos cómo se podrían clasificar? Vos estás especialmente en sólidos, digamos. ¿Sólidos qué, urbanos? Urbanos. La gran definición, vos tenés sólidos urbanos o residuos peligrosos. Dentro de los sólidos urbanos, y para todo esto hay legislación, o sea, hay una legislación de residuos sólidos domiciliarios, como lo llama la ley, que se llama Ley de Presupuestos Mínimos, que es nacional. Nacional. Después tenés una ley provincial, en la provincia de Buenos Aires, en este caso es la que nos ocupa, y después tenés una ley de la ciudad de Buenos Aires, que como ciudad autónoma también sacó su ley de gestión de residuos sólidos hace aproximadamente 5 años. Todas estas leyes no tienen más que 6-7 años, o sea, la primera, ajá, de presupuestos mínimos tiene 7 años, la otra 6, la otra 5, o sea, son leyes que se fueron dando. Ese es un paraguas en el cual cada uno de los municipios después tiene la facultad de realizar su propia gestión. O sea, como este es un país federal, cada municipio, tanto la ciudad de Buenos Aires como los distintos municipios, como parte de San Isidro, Vicente López, tienen sus propias ordenanzas para gestionar sus residuos. En todo lo que se llama hoy y la ley lo dice, gestión integral de residuos sólidos. O de, a veces dicen GIRSU, que es gestión integral de residuos sólidos urbanos, para que la gente lo entienda. Entonces, cada municipio tiene que dar a la autoridad ambiental cuál va a ser su programa de gestión de residuos. Eso se lo da, en el caso de todos los municipios de la provincia, que son 134, es un municipio que se independizó, que es Lezama, que a partir del año que viene va a tener su propia también legislación municipal, dicta ordenanzas para legislar sus residuos. Por ejemplo, que la recolección va a ser diferenciada o no, que lo voy a trasladar en camiones de este tipo, que voy a contratar tales tipos de camiones, que los voy a llevar a un basural y o a un relleno sanitario. Sí. Y ahí viene el tema en cuestión, o que voy a separar o que no voy a separar. Toda la cuestión de separación en origen, que es en los hogares, es un tema que recién Argentina, y en particular algunos municipios, están comenzando a dar. Y fundamentalmente la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo algunas ya campañas, en mi caso, considero que no fueron logradas, que no lograron su objetivo. Está también ahora con una nueva un nuevo pliego de licitación, en el cual la Ciudad de Buenos Aires va a llamar a licitar por dos partes separadas. Por un lado va a licitar lo que es la recolección de residuos orgánicos, que lo llaman, o sería en este caso los residuos húmedos, que van a ir por una parte con los camiones recolectores tradicionales. Lo que es recolección de reciclables, o que ustedes ven los contenedores en la calle que dicen residuos secos. También a veces llamados inorgánicos. ¿Podría, perdón, dar unos ejemplos? ¿Secos qué sería? Secos, que va a ser lo que más se va a pedir a la gente que recicle a partir del año que viene, cuando salga este nuevo pliego. Lo seco va a ser papel, cartón, plástico, todo tipo de plástico, metales y vidrio. Son esos son esos cinco fundamentalmente. Papel, cartón, que sería una sola rama. Sí. Todo tipo de plásticos, vidrios y metales. Y metales. Metales, por ejemplo, la latita de atún. Cualquier tipo. Ese tipo. Ferroso, no ferroso. Exactamente. Bien. Después, ese residuo va, que en algunos casos de la ciudad, por ejemplo, como voy a mencionar a El Ceibo, que es una asociación que está funcionando muy bien hace años en la zona de Palermo, que va casa por casa y toma lo que la gente separa y lo lleva a un galpón que tienen ellos en la zona de Palermo. Es una asociación que ya está funcionando hace varios años y con muy buen grado de éxito. Ese tipo de residuos, que se llaman también reciclables o secos, son los que mencioné, van a ir a un galpón o una planta de separación, mejor dicho. Hoy es un galpón, pero se va a transformar en una planta de separación, en la cual la gente preparada para eso, en condiciones de seguridad y ambiente, como considera la ley, de higiene y seguridad, van a separar esa mezcla que uno saca a la calle, que es de 4 o 5 elementos. Eso se separa, se acondiciona. Por ejemplo, para darte un ejemplo, plásticos tenemos muchos. No es lo mismo la lavandina que el plástico de las botellas, ese tipo de plástico, para que uno tenga una mejor compra, o sea, porque todo esto hay que después venderlo a un fabricante que es el que verdaderamente lo va a reciclar, porque hay algo que está mal dicho, que nosotros reciclamos, en realidad nosotros no reciclamos, es el primer paso nada más, el primer paso, que es la separación, después de esa separación va a haber un acondicionamiento en una planta, y después va a haber un enfardado, esos fardos que a veces vemos bien comprimidos, en los camiones, ¿cuál es el objetivo de comprimir eso? Es evitar grandes transportes, grandes volúmenes en transportes y gastos de transporte. Claro, hay problema ahí, ¿no? Que es una cadena cara. El transporte es muy caro. O sea, a veces vemos en municipios del interior que vos ves en un galpón separada los residuos, y el factor de transporte hace que todo ese camión lleno de productos a reciclar no valga. No cubre el gasto. Es un problema que tenemos en nuestro país por las grandes distancias, y porque todavía no están desarrollados los centros de reciclaje. Debería estar, pymes que mañana van a tener que transformar ese plástico en algo o una materia prima para la concreción de un nuevo producto. En el caso de nuestro país, lo que está desarrollado, por ejemplo, papel, se recicla en grandes papeleras, ya te compran el papel reciclado. En el caso del plástico, el PET, que son las botellas de gaseosa, tenemos una empresa en la zona de Quilmes que está triturando, acondicionando, convirtiéndolo en unas escamas que las embolsa y las exporta a China, con un gran valor agregado por todo ese trabajo que hace, las exporta a China a un muy buen precio. Entonces, eso está funcionando muy bien, pero hoy por hoy hay una o dos empresas que realizan eso, y están todas en el área metropolitana, cosa que si vos reciclás plástico en Tucumán, después lo tenés que transportar hasta Buenos Aires. Claro, claro. Entonces, claro. Lo que se necesita, esto es una gran cadena a que cada uno le va agregando valor. Claro, claro. Si nosotros el día de mañana tenemos mayor cantidad de productos a reciclar, mayor materia prima para poder reciclar, vamos a tener que ir creando nuevas empresas o microemprendimientos en distintos lugares del país. Ajá. Para que el reciclaje comience a funcionar. Ajá. Igualmente, y eso es algo también que podemos discutirlo con muchos ambientalistas o personas que dicen con el reciclado se soluciona todo, el reciclado es una parte, sí, parte por de la cadena de la gestión integral, claro, de los residuos. Es una parte fundamental, es algo que tenemos que empezar a crear hábito, conciencia, es difícil. A varios países les llevó 30 años, tengo ejemplos, siempre damos ejemplos de Estados Unidos, porque en 40 años de comenzar a sistemas de reciclaje, llega hoy a un 15% de reciclado, a un 30% de reciclado, 30% de reciclado, 15% de incineración y 50% aproximadamente en rellenos sanitarios. Que me das pie para una pregunta para el próximo bloque, que es el porcentaje del 30%, que de alguna forma era una meta que para el 2010 que se había planteado acá hace un tiempo. Sí. Me lo contestás en un momento. Yo sé que compartimos de alguna forma algo que oyentes no saben, y seguramente gente allegada a vos tampoco sabe, que tenés una formación musical muy importante y una experiencia musical, una trayectoria muy importante, familiar incluso. Por eso hoy decidí, de alguna forma es un programa cultural también, y voy a agasajar a los oyentes. Muchas veces yo sé que se están levantando, por eso les aclaro, estamos acá con la ingeniera Rosalba Sarafián, representando el SEAMSE, nada más y nada menos, el FM 89.3, Radio Sensitive. Si te estás levantando, estás haciendo, te estás preparando el mate, lo que sea, bueno, te vamos a convidar ahora una obra musical de aquellas, para mí, de mucha calidad. Por eso acá tratamos lo posible de pasarla bien, digamos, en el sentido más amplio, de Richard Strauss, Quirite Kanawha, para aquellos que no conocen, La Mañana de Morgan. Comparten distancias cortas. Camina. Así haces ejercicio. Y reduces la contaminación ambiental. Ambiental. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Tú también puedes salvar el planeta. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. 22 de abril. Día Mundial de la Tierra. Doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. ¿Estás ahí? Vení, subí el volumen que hay más tiempo de reverdecer. Sí, amigos, qué hermoso, ¿no? Kirite Kanagawa, una de las sopranos más grandes, ¿no? Yo diría que son contadas, deben ser unas pocas contadas con los dedos de la mano. Chaura Morgan, de Strauss, es el mismo Strauss que ustedes conocen de los valses, aquellos que les gustan de los valses. Está Richard, padre e hijo, este es padre, y lo decía, bueno, porque la ingeniera Serafián no me va a dejar mentir. Ya saben, de alguna forma, yo tengo cierta información al respecto de lo que estamos tratando, pero ella no va a dejar ni mentirme ni equivocarme y va a actualizar todo aquello que yo tenga información de alguna forma un poco atrasada, puesto va cambiando permanentemente. ¿Es mentira si yo digo que vos cantaste en el Colón? Sí, con un Colón. Claro. Sí, en la escuela secundaria, pertenecemos a la comunidad armenia, nuestros bien. Abuelos han venido desde Armenia tratando de refugiarse en estas tierras debido al genocidio perpetrado por el Estado turco al pueblo armenio en el año 1915. Y bueno, nosotros hemos sido educados en con el idioma armenio como idioma madre también, y hemos participado en el mismo colegio. En nuestro colegio tiene un coro, habíamos formado un coro juvenil al ingresar del colegio, y ese coro en el Teatro Colón, en el Salón Dorado del Teatro. Sí, no, bueno, sí. Antes de que se remodelara. Ahora ese salón creo que ya no se usa más para conciertos. Bueno, y es verdad, entonces participamos junto al coro, yo era coreuta, y participamos allí en uno de los conciertos que brindó, digamos, la comunidad armenia y el coro hacia la comunidad argentina, ¿no? Con música armenia. Sí, por eso de alguna forma te traje este tipo de música que no es común. Ustedes saben, amigos, que acá pasamos todo tipo de música, somos abiertos y es un programa con el eje cultural también. Nunca hay que dejar, digamos, cerrar las puertas. Tal vez haya oyentes, hijos o gente joven que escuche y diga, qué interesante, qué linda música, ¿no? Es distinto a lo que nos pasa, ¿no? Vamos a ver, ahora habíamos quedado con una cuestión pendiente, que era, hablamos de un 30%. 30% de una meta que se había propuesto Estados Unidos en un momento, ¿no? Estamos hablando de 40 años, me habías dicho, ¿no? De que Estados Unidos inició su camino hacia, de alguna forma, la reducción de la producción de residuos sólidos. ¿Y nosotros en qué estamos, ¿no? De alguna forma, en ese sentido? Bueno, en general, hace poco me tocó hacer un estudio sobre la Argentina en general, sobre gestión de residuos sólidos urbanos en la Argentina, o sea, cuáles. Y el porcentaje de recuperación o de separación en origen prácticamente es nulo en la Argentina, hoy por hoy. O sea, no tenemos estadística cierta de cuánto se separa y cuánto de lo que se genera, del residuo que generamos, siempre hablando de sólidos urbanos, llega a separarse y a convertirse en un producto. La ley de la Ciudad de Buenos Aires, lo que planteó hace unos 5 años, es que para el 2010 nosotros teníamos que disponer un 30% menos en los rellenos sanitarios. Un 30% menos de residuos tenían que llegar a los rellenos sanitarios. Para que la gente entienda, qué se hace hoy con la basura, que se viene haciendo es transportarla. Nosotros lo que el camión recolector lleva va a la estación de transferencia. En una estación de transferencia hay tres en la ciudad de Buenos Aires, Colegiales, Flores y Pompeya. En esas estaciones de transferencia, el camión del camión recolector pasa a unos camiones mucho más grandes que tiene SIAMSE, que a veces lo ven sí. Esos camiones llevan hasta 25 toneladas de residuos sólidos urbanos. Uh-huh. Entonces se elimina así casi 3-4 recolectores en lugar de este transporte. O sea, y es con esos camiones va a lo que se llama relleno sanitario. El relleno sanitario es una obra de ingeniería que tiene una gran excavación, digamos como una gran pileta, si se quiere llamar, sí, totalmente impermeabilizada, con una tricapa. Eso es importante que lo digamos, porque la gente piensa que un relleno sanitario es un basural. No, la quema vieja es otra cosa. O a veces uno ve en algunos municipios del interior o acá, en Luján, por ejemplo, ajá, uno ve un basural que no es lo mismo que un relleno sanitario. O sea, no es lo mismo tirar residuos, quemarlo, prender fuego, que tener una obra de ingeniería dispuesto sanitariamente y tratar todo lo que del residuo se genera. O sea, de residuos se genera gas, después vamos a hablar más adelante del cambio climático, se genera líquidos, esos líquidos también se tratan en plantas de tratamiento de líquidos lixiviados, que después se descontaminan, y una vez que están en condiciones de ser volcados al arroyo o al cauce de agua, con cierta calidad que se mide de esa agua, se la puede volcar al arroyo, una vez que se le hacen tratamientos físico-químicos y tratamientos biológicos. Todo eso sucede en los complejos ambientales de SIAMSE, que en este momento hay tres en operación. Uno es Norte 3, en el Camino del Buen Aire, el otro está en González Catán, que sirve al municipio de La Matanza, y el otro está en Ensenada, que sirve a los municipios de La Plata, Berisso, Ensenada, dos más que están allí contiguos a Berisso y Ensenada. Entonces, lo que, digamos, la gente tiene que entender que previo a todo este tipo de tratamiento y disposición final, lo que tenemos que hacer es separar. Esa separación, esa campaña, es la creación de campañas para el año que viene, hábitos, decir realmente qué tengo que separar, a qué hora lo tengo que sacar, quién lo va a pasar a retirar. Todo esto está en la nueva, en el nuevo pliego que va a salir en el 2011, o sea que ya lo tiene la Ciudad de Buenos Aires y que lo va a sacar en el 2011, y de eso, el resultado de eso debería ser un 30% menos de residuos en la disposición final. O sea, aprovechar el 30% de los residuos sería un objetivo que Estados Unidos logró en 30-40 años. O sea, eso es gradual. Pero hay un problema, Rosario, es el tema de la cuantificación, la medición, ¿no? Me está diciendo de realmente manejar cifras. Por ejemplo, hay cifras informales que un estudio que hizo la Universidad de Buenos Aires, que tiene la Facultad de Ingeniería, tiene un instituto que se llama Instituto de Ingeniería Sanitaria. Ajá. El Instituto de Ingeniería Sanitaria hizo un trabajo donde calculó lo que ellos llaman basura viva. ¿Qué es basura viva? Decir, bueno, ¿qué es lo que la gente saca a la calle? Y de lo que saca, ¿qué se separó informalmente? En los cartoneros que nosotros vemos en la calle. Entonces, se estima que de un 10 a un 15% de los residuos no llegan a SIAMSE o no llegan a la estación de transferencia, porque son recolectados o separados ya por este tipo de segregación que hoy es informal, se está formalizando, se está tratando de hacer un listado, o sea, una lista de los recuperadores urbanos. O sea, hay una ordenanza que dice que cada recuperador urbano tiene que anotarse en la Ciudad de Buenos Aires para tener un número, una credencial, y así poder incorporarse formalmente al sistema. En aquellos que les vemos con algún tipo de uniforme. Exactamente, ya hay varios uniformizados y en el futuro todos van a tener que tener una identificación como recuperadores urbanos y van a trabajar para distintas cooperativas que son las que van a hacer todo esto que te decía, que era la separación en plástico, papel, metal, pasar a retirar todo eso y llevarlo en camiones a las plantas de separación. O sea, acá tenemos, digamos, un nuevo sistema que van a ser las plantas de separación, que van a ser fundamentales tenerlas en distintos lugares estratégicos de la ciudad, porque ahí es donde va a llegar el material separado. Y todo lo que no llegue separado, que es el rechazo, lo que nosotros llamamos rechazo, va a ir a la estación de transferencia y de la estación de transferencia al relleno sanitario. Exactamente. Quería también haber planteado la idea de, por ejemplo, así como el Seibo. Te iba a pedir también que me dijeras dónde está ubicado el Seibo. El Seibo trabaja en la zona de Palermo, específicamente no hay una calle, pero cerca de el barrio de Palermo, Honduras, por toda esa zona, y pasa a retirar los residuos casa por casa. Tiene una relación con los vecinos, con los porteros, que le van preparando los materiales para que... en realidad la ordenanza dice que en los edificios de departamentos de más de 15 pisos ya tendría que estar en la Ciudad de Buenos Aires la separación, tanto en los hoteles como en los grandes generadores, tienen que tener un circuito de separación de residuos. Pero en la realidad todavía no se pone muy bien en práctica en toda la, ciudad. ¿Qué sería inconveniente en ese sentido? Si no falta control, falta... Lo que falta es justamente formalizar el sistema. Esto se va a formalizar a través de las cooperativas que se presentaron a la licitación que hizo la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Me preocupaba con mucha gente el tema de, seguramente tal vez puedas dar un dato en ese sentido, cuando hay paro de recolectores, residuos, que últimamente se han dado... hace un par de meses atrás uno muy importante, y vemos se junta la basura ya un día solo que esté la basura ahí, es caldo cultivo ya directamente, no sé, para rata, todo tipo de infecciones. ¿Y cuáles serían las causas básicas? ¿Hay un problema, digamos, ya de saturación? ¿Digamos, no hay espacio suficiente? ¿Cuál sería la cadena de problemas, no? No, en realidad el problema es uno solo y es estratégico. Nosotros hoy, el área metropolitana y la Ciudad de Buenos Aires dispone sus residuos, aproximadamente se generan en el área que tiene a cargo SIAMSE, que son la Ciudad de Buenos Aires y 33 municipios del conurbano, se generan 15 millones de kilos de basura, 15 millones 500 mil aproximadamente de kilos de basura. Por supuesto que esto fue en aumento, porque a medida del 2001 en adelante se ve que la curva aumenta totalmente la cantidad de residuos que vamos generando a medida que hay más comercialización, crecen las industrias, crece el PBI, hay una curva que está directamente relacionada, el PBI, el Producto Bruto, con la generación de residuos. Crece el PBI, suben los residuos. Claro, baja el PBI, bajan los residuos. Es directamente proporcional. Entonces, la cantidad de residuos que se fueron generando y el único lugar donde se está disponiendo prácticamente la gran masa de residuos, como te conté antes, es todos los residuos de la ciudad y zona norte y parte de la zona sur y Lomas de Zamora y Quilmes y todos esos municipios están yendo hoy a la zona de relleno norte 3, que se ubica en Campo de Mayo, en zonas de Campo de Mayo. Allí aproximadamente al relleno le quedan más o menos un año y medio de uso de ese suelo. Lo que se está tratando también para ampliar ese relleno sanitario y todavía no está firmado, digamos, no están dadas las condiciones para ampliarlo. O si no, también generar nuevos rellenos sanitarios en otras áreas metropolitanas, pues obviamente el área está creciendo. Antes no teníamos población en Pilar, por ejemplo, hoy tenemos mucho más poblada toda esa zona. El crecimiento de población hace que cada vez tengamos la población más cerca de lo que antes eran rellenos alejados de la población. Entonces, la necesidad de mínimo dos nuevos rellenos sanitarios y de un plan, digamos, a futuro, a 20 años, es lo que fue el último paro uh-huh. que hubo, fue la demanda justamente a las autoridades, tanto de la ciudad como de la provincia, que son 50% y 50% socios de la empresa del Estado, plantear una política a 20 años, donde ya se había firmado ya un acuerdo entre la ciudad y la provincia. ¿Por qué? La ciudad no tiene tierras para disponer los residuos. Y la provincia tiene tierras, pero necesita de municipios que sean los que reciban esos residuos. Y por supuesto, no es fácil ubicar un lugar estratégico a nivel transporte, a nivel suelo, claro, a nivel necesidades, para ubicar nuevos rellenos sanitarios. Claro, un poco la gente rehuye, ¿no? También hay un prejuicio, ¿no? Hay un efecto que se llama NIMBY, que es muy conocido, que es Not in my backyard, no en mi patio trasero, que es súper conocido en todo el mundo, porque claro, esto no es un problema argentino, claro, es un problema mundial. O sea, nadie quiere tener un relleno sanitario atrás en su jardín, en su casa. Entonces, lo que se utiliza son terrenos alejados de las poblaciones urbanas, en zonas rurales, a 2-3 kilómetros de una vivienda, terrenos que realmente no sean de uso productivo y que puedan ser destinados a este tipo de emprendimientos, que en realidad, si uno pasa a 2 kilómetros, no se da absolutamente cuenta que allí hay un relleno sanitario, porque tiene una cortina forestal, tiene totalmente parquizado, agradable de una forma a la vista. Si ustedes también, por ejemplo, hoy pasan por la ruta 2, donde está Villa Domínico, que es el antiguo relleno donde toda la ciudad de Buenos Aires disponía en Villa Domínico, ustedes van a ver una zona de árboles y cortinas forestales que realmente uno no se da cuenta que allí, en mano izquierda, yendo a Mar del Plata, ajá, había un relleno sanitario, o hay residuos dispuestos más o menos en unas 300 hectáreas. Realmente esa zona queda totalmente parquizada, totalmente forestada y también utilizada para espacios recreativos. Interesantísimo este tema. Se está desasnando de una forma, porque bueno, nosotros vemos a diario, como decimos, viajamos de acá para allá, vemos camiones, vemos movimiento, qué se hace, qué no se hace. Es muy complejo, ¿no? Muy complejo, es una explosión muy grande, ¿no? Que se ha producido en las últimas décadas, no solo por el crecimiento natural de la población local, sino la llegada de gente de otras provincias, de otros países, a Buenos Aires, donde han encontrado, más que nada, por lo menos la posibilidad en las calles, desgraciadamente en sus zonas de origen no han encontrado posibilidad de quedarse, y han encontrado en Buenos Aires por lo menos la posibilidad de reciclar, o de mejor dicho, tomar ciertos materiales de las calles y hacerse por un trabajo, inventarse un trabajo de una forma que esperemos, bueno, movemos de alguna forma, se está ordenando esto, se está generando legislación, se está regulando. Vamos a hacer un pequeño cortecito interesante. Acá traje otra mujer, aparte de vos y de Kirita Kanagua, a la más grande, para muchos, la más grande de todas. Hay una ópera que se llama Gianni Schicchi, de Puccini. Como Puccini, la mayoría de los veristas más importantes, el más grande verista de todos los tiempos, una obra en la que tiene un aria especial, y le canta a su padre, "O mio bambino caro". Disfrútenlo. Thank you.

del SEAMSE, nada más y nada menos, en lo que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Este, casualmente, bueno, Rosalba me hizo un... me está haciendo un regalo, de una forma me trajo una revista que edita el SEAMSE periódicamente, pero no con una... sería, se llama Noticias SEAMSE 24. Y está en la tapa una nota importante que es el reciclaje de neumáticos. Yo había aprendido un poco tiempo ahora, pero iba a preguntar sobre otros tipos de residuos electrónicos, otra cantidad de residuos que en general son un problema también. Pero tal vez tengamos la posibilidad más adelante de volverte a llamar y seguir, ¿no? Porque no tiene fin esto, es una cuestión que podemos tratar permanentemente. Te agradezco, Rosalba, esta revista. ¿Cada cuánto seguiste? Me dijiste cada... Periódicamente, pero... cuando hay realmente cosas que difundir, como por ejemplo esta que habla sobre el reciclaje de neumáticos. Hay una planta nueva en la zona también del Camino Bonaire, de SEAMSE, donde una empresa, es un emprendimiento privado, que SEAMSE ha dado lugar para que se desarrolle una planta de utilización de neumáticos fuera de uso, que los va a procesar. Estos neumáticos se van a prácticamente triturar. Y esta empresa los utiliza para formar, para después recuperarlos y hacer carpetas asfálticas de pasto sintético que se utilizan en canchas de fútbol. O sea, esas carpetas que van en las canchas de fútbol. Es una manera de... Esto es nuevo, recién comienza, es una actividad nueva, y en las estaciones de transferencia que nombré anteriormente se reciben estos neumáticos fuera de uso, justamente para ser transportados a el relleno, cerca al relleno sanitario donde está esta planta de neumáticos. Y también no quería dejar de mencionar el tema de cambio climático. Me has comentado antes, el tema de los gases, ¿no?, que se generan a partir de estos rellenos. ¿Cómo se puede decir? ¿Qué tipo de gases serían en general? ¿Se puede? Pues una infinita cantidad de gases. En realidad son 4 o 5 gases principales y los demás son trazas. Pero los dos principales que hay que tener en cuenta son el metano y el dióxido de carbono. Estos dos gases se producen de la descomposición de la parte orgánica de la basura, o sea, de cuando se pudre la basura dentro de un relleno sanitario, se producen dos gases. Se producen otros más, como el sulfídrico, que es el que le da olor a podrido las cosas, y otras trazas, claro. Pero los dos fundamentales, metano y dióxido de carbono, aproximadamente en un 50%, un poquito menos que 50% cada uno, hoy por hoy, con nuevas tecnologías que se incorporaron en los últimos 4 o 5 años a los rellenos sanitarios de SEAMSE, se recuperan. O sea, ¿qué es lo que se hace? Se capta el gas mediante tuberías verticales y horizontales puestas en la masa de los residuos, durante la construcción en este caso, se lo recupera, se lo capta, y después se lo pasa a unas antorchas de llama oculta, que se llaman, donde el metano se convierte en dióxido de carbono. ¿Qué es lo que se logra con esto? El dióxido de carbono es 21 veces menos nocivo que el metano, por lo cual hoy por hoy nosotros estamos quemando ese metano y convirtiéndolo en dióxido de carbono, y en el futuro la solución final, digamos, la mejor solución sería poder generar electricidad a través de este gas, digamos. Ese es el objetivo, digamos, final. Hoy por hoy, económicamente, no se dan los números como para que estas empresas generen electricidad y lo pongan en la red, porque nuestra electricidad a nivel Argentina es hoy por hoy todavía subsidiada y a un precio más bajo. Pero en el futuro ya hay proyectos en ese tipo para realizar proyectos que tengan en cuenta utilizar ese gas, no solo convirtiéndolo en este caso de metano a dióxido de carbono, que es importantísimo, a través de lo que da el protocolo de Kioto, que bueno, es un tema más largo, podemos los bonos de carbono, bonos verdes conocidos mundialmente. El objetivo final también sería comenzar a producir energía eléctrica a través de los residuos. Ustedes ven, amigos, cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Como decía Pancho Ibañez, ¿se acuerdan? Estamos, de alguna forma, tratando de ver cómo estos residuos que se generan, de alguna forma, diariamente, cada uno de nosotros, sí o sí se genera, ¿no? Porque el tema de la ley basura cero, es una utopía, ¿no? Es una idea, digamos, pero es inalcanzable. Vamos a tener que tratar ya de unos meses, afilar un poco, ¿no? lápiz de alguna forma y ver dónde podemos de alguna forma disponer todos los residuos, cada uno separarlos y guardarlos, disponer a un lugar, en un galpón, en un garage, juntarlos y ver la posibilidad de que mucha gente lo está haciendo, ¿no? Esta gente que como decís vos, en el CEIB o de alguna forma se ha organizado incluso, y alcanzárselo y no aflojar, porque esto es tedioso. Yo entiendo que es muy tedioso para todos nosotros, un tema desagradable, porque es un problema, estamos tratando, hablando sobre un problema, que si no es que tiene una solución concreta, es un lugar a donde queremos llegar, que es digamos la generación mínima primero de residuos, como hablamos con la gente del MIRA, entonces es Rosario, que en el grupo MIRA en economía tiene conocimiento, pudimos hablar por teléfono con el MIRA San Martín, probablemente venga la semana que viene, y chicos de allá un trabajo muy importante de concientización. Estamos hablando de eso, sería ideal tratar de ver a la hora de comprar, prestar atención, qué estamos comprando, dónde está envasado el producto que queremos, qué tipo de material, si es reciclable o no, biodegradable, y bueno, volver si es posible a alguno que tenga cerca un negocio, eso que venden todo a granel, ¿te acordás? Que todavía sí, siguen existiendo. Llevar el bidoncito y comprarse el detergente, la lavandina, todo lo que uno quiera comprar a granel, y reciclar el mismo envase, que es infinita la durabilidad que tiene si uno cuida, y tratar de generar la menor cantidad de residuos posible, y si se van a generar, ver cómo podemos hacer para ir cambiando esta situación que nos supera, de una forma nos está superando. Yo tengo que cerrar el programa, lamentablemente, y con la alegría, por supuesto, la alegría de haberte tenido conmigo. Yo sé que te eché mucho tiempo, muchos mails, y te saqué de tu casa en un horario muy difícil. Pero te agradezco, por eso tiene mucho más valor. Ya nos mantenemos en contacto, ¿sí? Y aquellos quienes quieran de una forma conocer un poco más sobre tu gestión, la gestión de SEAMSE en general, ¿dónde pueden Mira, hay una página web que tiene SEAMSE, www.seamse.gov.ar. SEAMSE se escribe primero con C, después con S, porque es Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, son las iniciales, son seamse.gov.ar. Y allí en la misma página se pueden consultar, hacer preguntas y también visitar los rellenos sanitarios, aquellas escuelas, se colegios, puede solicitar, grupos. Qué interesante. Pueden solicitar la visita. En la página web está explicado cómo solicitar la visita. Y justamente el objetivo, bueno, es que vean el trabajo que se hace, que conozcan mejor. Entonces, antes tal vez de opinar negativamente o tener un prejuicio sobre la gestión de los residuos, tratar de ver, y después, por supuesto, la gestión de los residuos es una política de Estado, es el Estado el que tiene que garantizar una ciudad limpia, un municipio limpio, y después todos los actores involucrados en esta gestión, desde el ciudadano mismo, comenzar a crear hábitos, crear conciencia para separar, recuperar esos residuos y generar, como vos dijiste, lo mínimo posible. Todavía tenemos mucho por hacer como país, como ciudad. Hay muchas leyes que apoyan todo lo que es la separación, por ejemplo la ley de envases, que otros países ya tienen desarrollada a nivel europeo. Tiene todo un sistema de gestión de envases que hace que justamente se generen menos envases, o quien genera un envase debe pagar por la disposición o el tratamiento de ese envase. Entonces, bueno, eso todavía está, la ley está dando vueltas, hay posibilidades de que salga, pero bueno, dependerá un poquito de cómo avance toda esta gestión de residuos, se pueda ir desarrollando de a poco. Creo que en los últimos 5 años, como expliqué, se han dado muchas leyes y que estamos en vías de poder gestionar, una gestión de residuos más moderna. Y por supuesto, como nuestro país y nuestros municipios se merecen. Bueno, más claro no puede ser. La verdad que somos otros. me has abierto un panorama nuevo, y a todos nosotros, los oyentes que nos siguen todos los sábados. Gracias, Rosalba, gracias, ingeniero Rosalba Sarafián. Nos despedimos hasta el sábado que viene, esta vez con un material único. Ustedes recuerdan, hace un par de semanas se dio la Sinfonía de los Mil, creo que la obra más grande que pueda haber en sentido de la complejidad que pueda haber para prepararla. Es muy difícil, acá se dio en Buenos Aires, y no sé cuándo volveremos a verlo, si alguna vez podremos, por el presupuesto, la dificultad que implica Vamos a escuchar de Gustav Mahler, de la octava, la Sinfonía de los Mil. Son dos coros de adultos, un coro infantil, 8 solistas. Y esto, presten atención, está tratado. El director me olvidé decir, Rafael Kubelik. Está tratada las voces, Rosalba, como instrumentos. No se lucen en sí mismos, se lucen gracias a que se integran todo el entorno musical de las dos orquestas, los coros y el coro de niños. Que lo disfruten, que lo disfruten. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Tiempo de Reverdecer. Ya está María Pastra y Francisco Grillo de Palabras Locas, pero con sentido. La continuidad de la FM.Sensitive. Hasta la semana que viene, amigos. Sábados de 16 a 18. Destellos de la